Predicciones 2010. Lo que va a ocurrir en el 2010 al parecer está en el aire y ya se puede sentir. Estamos hablando de las predicciones ya que nos quedan poquitos días para el fin del año 2009. ¿Cómo viene la historia para el 2010? Predicciones. Lo que va a ocurrir en el 2010. El número 33 se ha convertido en un verdadero símbolo en el rescate de los 33 mineros atrapados en el yacimiento San José, al norte de Chile. 33. El 33 se ha convertido en uno muy significativo para los mineros. 33 es el número de los mineros que quedaron atrapados a 700 metros de profundidad. 33. Y es que la noticia de que estaban vivos se conoció cuando el calendario marcaba la semana 33 del año. Siete palabras escritas en esa hoja. Estamos bien en el refugio Los 33. Y curiosamente, ese mensaje contaba con 33 caracteres. 33 fue el número de días que la perforadora T-130 tardó en cavar el ducto para llegar a la galería donde estaban los trabajadores. Otra coincidencia quiso que el contacto con los mineros fuera justamente el 22 del 8 del 2010 y que el rescate comience el 13 del 10 del 10, fechas que ambas suman 33. 33. La cobertura de la liberación estuvo a cargo de 350 medios de comunicación de 33 países. 33. Perfil, 22 de agosto de 2010. Trágico bicentenario en septiembre. Aunque en Chile no lo digan, no hay posibilidad de vida para los mineros. No hay posibilidad de vida para los mineros. 33. No hay posibilidad de vida para los mineros. Predicciones 2010.